Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoyromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos del 16 al 22. Vende lo que tienes y vente conmigo. Y se le acercó uno y le dijo: Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Él le respondió: ¿Por qué me preguntas sobre lo bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Le preguntó. Jesús le respondió: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado, le dijo el joven. ¿Qué me falta aún? Jesús le respondió: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselos a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego, ven y sígueme. Al oír el joven estas palabras, se marchó triste, porque tenía muchas posesiones. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vende lo que tienes y vente conmigo. Hablemos claro sobre este joven del Evangelio. Fíjate bien en el texto, pero bien. La pregunta del millón la dijo él. El joven, a Dios: Maestro, ¿qué obra buena debo hacer para alcanzar la vida eterna? Vaya, aquí tenemos a un joven listo. Quiere la vida eterna y sabe que son por las obras de la fe que se gana este tipo de vida. La vida feliz y para siempre en la eternidad celestial. Y digo fe porque preguntó a quien sabía que sabía de qué iba a ganarse la vida eterna. Por el hecho de preguntárselo, nos da a saber que tenía fe en que Jesús lo sabía y le diría la verdad. Sigamos con el texto. Dios, que es Dios, le dice la verdad. Le dice que debe guardar los mandamientos. Esa es la verdad de Dios, la verdad de fe, que hay que guardar los mandamientos. Ahora fijémonos en los que le nombra Jesús. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice el joven: Todo esto lo he guardado. Y añadió: ¿Qué me falta aún? Ya os he dicho que era un chico listo. Sabía que con lo que hacía, con lo que ya estaba practicando, no se ganaba la vida eterna, y quería ganársela. Por eso era listo, por saber que no se la ganaba, aun cuando cumplía los mandamientos que Jesús, siendo Dios y sabiendo que ya los cumplía, le denominó. pero no le dijo todos los 10 mandamientos, solo unos cuantos, los que ya sabía que el joven practicaba. Y Dios, Jesús, le contestó lo que le faltaba a él, al joven listo, para ganarse la vida eterna. Le dijo Dios: si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dáselos a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Y nos cuenta el Evangelio de San Mateo que, al oír el joven estas palabras, se marchó triste porque tenía muchas posesiones. ¡Qué pena por él! Dejó de ser listo. Dios, cuando le dijo al joven lo que tenía que cumplir y que el joven cumplía, no le habló el mandamiento más importante: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.